què, Wicoli, què li has comprat al papa, al pare, al teu pare? Una TDT. Una TDT, una TDT buena. ¿Pero una TDT? Un aparato. ¿Un aparato o una tele? Un aparato. Un aparato. Ah, vale. Un decodificador. Vale, vale. Yo de TDT, claro. ¿Y qué, iba sin TDT hasta ahora? No, no. Que veía la 1 y el UHF. Tenía una previa a golpes. Escuchaba de meditación pegada. No te robes nada aquí de papá, ¿eh? No, no, pero no, ya, Wicoli ya no roba porque ya le van a ver las cosas. Está currando en dos llocs diferents. Sí, sí, sí. Tal y como están las cosas, currar en dos llocs no está malamente, ¿eh? Ets una TDT y a la mare también ha rebut, ¿eh? Regal, o sigui, un regal para el pare y para la mare. O sigui, és un bon, bueno, bon la TDT es para los dos, ¿no? O sigui, tu madre también puede mirar la tele, ¿no? Y para él también, la TDT. Vale, vale. Venga, va, no, vamos. Bueno, venga. Doncs, torna a estar amb nosaltres a la Medrano. Hola, Medrano, molt bona tarda, gràcies per venir. Pots marxar com vulguis, també. Sí. México està ahí, a la volta a l'esquina. Sí, és veritat. Bueno, quan marxi a Mèxic ja farem festa. Un programa especial a Mèxic. A veure si fem un bolo, hauríem de fer un bolo allà. A Mèxic, sí. Aguascalientes, no? Aguascalientes. Allà ens organitzes, Medrano, un bolo allà. Allà a Aguascalientes. D'anar i tornar el mateix dia, sisplau. Aguascalientes tiene pinta de trabajar. Si voleu venir a Aguascalientes, envia un mail a especialistes@cadenaser.com i ja veurem el que podem fer. I és secundàries, compta en Twitter. Cierto, una salutación a todos los Pepes, Joses, sí. Josefas. Es brutal, es el día del Papa, es el día de los Pepes y es el día que el Papa es Papa. Ojo, ojo, ojo, Pepe. Pero eso no es casualidad. ¿No? No. Parlem de, precisament d'això, no? De, i ojo, i el regal que li ha fet a l'Oriol Pujol, al seu pare, també. Ah, sí. Toma, Papa. Avui el Papa, parlant d'això del tema Papa, ha estat oficialment proclamat Papa. La gent diu que és un paio molt campechà, no? Bé, és un campechà, o sigui... És argentino, eh? Sí, per tant, jo crec que ja suma la llarga llista de campechanos que tenim on està... El món. On està, a més del Papa... tenim el rei, el Mascherano, Bustamante, Bisbal, i a Wicoli, que és un campechano. És un campechano, i que sí, no? Pues el Papa ja és un mes, eh? Però ens agradaria saber què opineu vosaltres d'això del tema Papa. Què us sembla aquest Bergoglio, el Francesc primer? Teniu opinió ja formada? Con respeto. Exacte, sí. Si no teniu respecte, clar, tallem la comunicació. Sí. Què en penseu del Francesc primer? Ja tenim una comunicació, tenim una persona que ens truca per parlar-nos del papa. Hola, buenas. Hola, muy buenas tardes. Bona tarda, què tal? Su nom? Me llamo señor Tiburcio. Tiburcio, muy bien. ¿Qué le parece el nuevo papa, papus? A mí me parece muy bien. ¿Sí? ¿Qué tal? Todo eso que, bueno, que lo que comenta, ¿no? Lo que dice de que hay que rezar por él y que lo que dice de Jesucristo, ¿no? Y lo de no mataréis, no robaréis, a mí me parece muy bien. ¿No has oído? Hasta ahora me parece muy bien. ¿No has visto, no, la ceremonia de investidura? No. ¿No has oído ni una palabra lo que ha dicho el Papa, no? No, porque... ¿No has oído ni Papa, no? ¿Qué lo han hecho esta mañana? Esta mañana lo han echado. Bueno, es que no puedo poner la tele porque mi perro está durmiendo y le molesta la tele para dormir. Vale, tienes un perro mimadito, ¿no? El mimado de la casa, ¿no? Bueno, de la casa no, y del barrio también. ¿El mimado del barrio? Sí. Que es un perro bonito, ¿no? Pues, bueno, sí, es normal, pero está muy mimado. En el barrio lo quiere todo el mundo mucho. Está bien eso, ¿no? Tendrías que verlo, amigo, porque cuando lo saco a pasear... No vea el perro, todo el mundo lo saluda, todo el mundo lo acaricia, todo el mundo está muy cariñoso con el perro. En cambio, a mí la gente no me hace ni caso. Noto ahí un resquemor, ahí un poquito de celillos, ¿no? Bueno, ¿poquito, eh? Poquito. Al perro sí y a usted no, ¿no? Vaya, mucho te quiero, perrito, pero pan poquito, y eso, pero eso con usted. ¿Cómo se llama el perro? El perro se llama Prince. Prince, bonito nombre. ¿Qué pasa? Que Prince es el Prince del barrio, ¿no? Lo quiere todo el mundo, ¿no? Príncipe, sí. Lo quiere muchísimo. ¿Y qué hace? ¿Qué raza es? Es un Sete. Sete. ¿Y tú has visto El Padrino? ¿La película? La primera. No sé, la de Padrino. Vi la primera y me cansé y ya no vi más. Pues... No, sí, la primera te refieres. No, que no sabía que había más. Bueno, ¿la primera o la segunda? ¿Cuál? Padrino, no, porque, a ver, pues ha visto cualquier película de mafioso en Brooklyn. Mi perro Prince, cuando lo lleva a pasear por el barrio, parece que son mafiosos paseando por Brooklyn. Ah, le dan sus mejores manzanas. Lo quiere mucho, pasamos por delante de la frutería y el frutero le regala una manzana. La mejor manzana de la tienda, Prince. Mm. Pasamos por delante de la carnicería y le dan un par de bistecs. El mejor bistec de la carnicería, Prince. Pasamos por delante de la peluquería y todas las chicas le lanzan besos. Mi mejor beso, Prince. Le acarician, le ponen cremitas. Las chicas de... Por todo el barrio le quieren mucho. Jolín, qué espectáculo, ¿no? Mm. ¿Y a ti qué pasa? Ni caso, ¿no? A mí no me saludan. Jolín, pues eso, el resquemor ese ya empieza a parecer un poquito de odio, un poquito, ¿eh? Un poquito de envidia, sí. Sí, ¿verdad? Sí, ahí sí. Sí, porque yo es que vamos, a mí ni se me respeta. En cambio lo tratan como a Messi en la fiesta del Supers. Y bueno, y eso que yo me he intentado parecerme a él. ¿Cómo? Pues bueno. Tú, a parecerte, sí. Es al revés, ¿no? Es el, ¿no? Bueno, pero me he teñido de marrón. ¿Cómo? Como él, es un sete. Ya. Yeah. Me peino como él, camino como él. ¿Y te pones las orejas así gachaicas? Caídas, sí. He intentado menear el rabo como él, pero no consigo que la gente trate de... No creo que sea lo mismo verte a ti menear el rabo que a Prince. No me tratan ni una décima parte de bien como lo tratan a Prince. Y te gustaría que te trataran al menos como una persona, como un ser humano, ¿no? Bueno, me da igual, pero mejor que a él, sí. Bueno, o al menos un poquito parecido a él, ¿no? Pues no sé qué decirte, Tiburcio. Mira, nos acaba de llamar alguien que es del barrio. Dice que puede aportar algo de luz a este tema. ¿De aquí, del barrio? Sí, del teu barrio. A ver, ¿quién es? Hola. Hola. ¿Qué tal? Jacinto, ¿verdad? Sí. Jacinto, este es el mecánico del barrio. El mecánico del barrio. Talleres Jacinto. ¿Eh? Taller Jacinto, ¿no? Taller Jacinto, hermanos. Bueno, usted vive donde vive Tiburcio, ¿verdad? ¿Quién es Tiburcio? Tiburcio es el dueño de Prince. Ah, coño, claro, sí. El que va detrás de Prince. Que yo vivo en el mismo barrio que Prince, ¿eh? Sí. Y estoy muy orgulloso de compartir barrio con un perro tan sin igual. Bueno, pues Tiburcio le está escuchando, el dueño. Ah. Y que no entiende por qué triunfa tanto Prince. Pero no lo sabe, ¿eh? No lo sabe. ¿Qué no lo sabe? Tiburcio. Sí. Pero tú no has visto lo bien que huele tu perro. Prince. Huele, claro, Prince. Tu perro huele a paraíso, a nube, a cielo, a felicidad completa, a coito. Bien, pero del bueno, del bien, del que huele bien. Pero el que huele muy bien, Prince, pero ¿a qué huele? ¡A Dios es puro! ¡Jolín! ¡Vamos! ¡Prince! ¡Ay, Tiburcio! Dime. Tiburcio, ¿qué perfume le echas a Prince? ¿Qué le pones? ¿Qué le echas? No, bueno, cada mañana antes de salir a pasear, él se ducha un poco, se remoja, y yo le pongo Barón Dandy encima. ¿Barón Dandy? Pero si Barón Dandy apesta, tío. Barón Dandy apesta, pero se ve que Barón Dandy mezclado con perro mojado hace una reacción que huele muy bien. Qué misterioso esto, madre. Huele bien. ¿Sí? O sea, huele bien, ¿no? Huele a lo que se huele en los sueños. Sí. Ya. Yeah. Pues Tiburcio, ahí está. Ese es el secreto. Tú, el Barón Dandy mezclado con perro mojado. Sí. Esa es la clave. Pero yo nunca podré ser... La olor a perro mojado yo nunca la podré tener. Es verdad. Ahí no lo tienes... No. Oye, Tiburcio, dile a Prince que ya le tengo arreglada la moto y que no se preocupe por la reparación que corre de mi cuerpo, que la pago yo. Toma, ¿el perro tiene moto? Sí, se la compramos entre todos. Es una Yamaha SMAX de 250. No entiendo mucho, soy mecánico, pero yo no entiendo la moto. Ya se te ve. Y la verdad es que veía a ese perro oliendo tan bien. Cuando pasé con la moto por el barrio y va dejando ese aroma por todas partes, el barrio huele a Prince. Tiburcio, ¿qué vas a hacer? Tu perro triunfando con su moto, oliendo bien, la gente enamorada de él. Sí, bueno, para asumirlo. No vas a hacer ninguna locura, ¿verdad? No, bueno, pues eso es como si tú... Yo entiendo que eso es un poquito como si tú estás casado con Angelina Jolie. Pues le das más caso a ella. A no ser que sea Brad Pitt. Tengo que arreglar el patinete yo. Me voy. Claro, a no ser que sea Brad Pitt. Claro, si eres Brad Pitt, entonces no. Quedan igualadas las cosas. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want. ¿Cómo te agrada eso, eh? Medrano. Bueno, li agrada més al Jordi. Tio del pare. Foda. Foda. Foda. Subi baja foda. Sant Josep, amics. Avui a Sant Josep, què podem afegir que no s'hagi dit d'aquest dia tan especial? Sant Josep, que va adoptar Jesús com si fos fill seu. Quina lliçó ens va donar a tots. Mare meva, mare. Quina lliçó. No li importava que el Jesús fos un altre. No li va importar. No. Va fer de pare. Sí. Va fer de pare tota la vida. Sí. I avui volem retromenatge aquests tios de debò, aquests homes, que deia el Nietzsche, d'una sola peça, com el Sant Josep, que va fer de la paternitat un art. I aquest homenatge el farem gràcies a l'Herminio. Herminio, muy buenas. Muy buenas tardes. Qué grande ser padre, ¿verdad, tío? Pues mira, sí, siempre se habla de la madre, pero, oye, ¿qué? Un buen padre también es digno de admirar. Gente, es una madre como Angelina Jolie, es una gran madre. Sí. Pero pues claro, sí. Claro, pero si tienes luego un padre que es como Brad Pitt, pues te cagas. Tú admiras a tu padre muchísimo, mucho, ¿verdad? Mucho. Mi padre siempre ha sido mi referente. Mi padre siempre ha sido un espejo en el cual mirarme. Yo, mira, siempre que tengo alguna duda en la vida, o sea, algo lo que me venga, ¿no? O sea, dudas. Siempre pienso, ¿qué haría mi padre en esta situación? ¿Qué haría mi padre? Sí. ¿Vale? Siempre pienso, ¿qué haría mi padre en esta situación? Ah, claro. Pero nunca hallo respuesta porque hace 20 años que no hablo con él. ¿20 años? Entonces me cuesta mucho imaginar qué cojones pensaría él. Pero eso lo pienso. 20 años hace que no hablas con tu padre, señor. Y por eso estás hoy aquí, Día del Padre, porque intentas, mediante este programa, pues arreglar esta situación. Un poquito, ¿no? Sí. ¿Qué pasó entre tu padre y tú? ¿Cómo os conociste? Quiero decir, ¿qué ocurrió? No, nos hemos de remontar hace 20 años. Hace 20 años, ¿qué pasó? El Día del Padre de hace 20 años, yo le regalé un concierto privado de Frank Sinatra. ¿Frank Sinatra? Sí. ¿En privado? En privado. ¿A tu padre? Sí, me iban bien. Jolín, pero eso es caro, ¿eh? Me iban bien las cosas, como a Wicoli. Era el boom de las drogas de diseño de los 90 y el negocio rulaba bien. Vendías drogas, sí. Sí, y le hice un regalo muy especial a mi padre, porque yo sabía que Sinatra le flipaba. Entonces yo lo contraté, me puse en contacto con él, lo contraté para que actuara en casa de mi padre. En casa de tu padre, sí, muy bien. Sí. Pues se trataba de dinero sucio procedente de las drogas, pero tú lo purificaste con un regalo realmente molón. Pues en sí, serio, muy sentimental. Un gran regalo. Ya, lo que pasa es que ese regalo rompió el matrimonio de mis padres. No digas. Porque Sinatra se lió con mi madre y se la llevó a Las Vegas. Sinatra tenía 70 y pico años cuando... Sí. El tema es que vino a actuar y después de la actuación, en un receso, mi madre y tu padre preparaba gin tonics. Exacto, mi madre y él se fueron a la habitación y en fin. Ya no volvieron. Y ya no volvieron. 30 años de matrimonio tirados por la basura por culpa de la ideita mía. De llevar a Sinatra a tu casa. Y claro, tu padre te culpa a ti de aquello que ocurrió. Sí, me culpa, sí. Porque ¿A tu madre no la culpa? No, a mi madre la perdonó. Él cuando murió Sinatra, no murió la voz, mi madre volvió a casa y mi padre le dijo que vale, que era la mujer de su vida y que si San José había perdonado a la Virgen María, ¿quién era él para no hacer lo mismo con mi madre? ¿Vale? Tu padre es un tío de una sola pieza, ¿eh? Sí, sí. Que sí. ¿Y qué has pensado? A ver, para intentar 20 años después para arreglar aquel desaguisado. Ahora me van muy bien las cosas de nuevo, vivimos un nuevo boom de la coca, del éxtasis, del y te van otra vez bien las cosas, ¿no? Esas historias. Y yo ahora quiero hacerle un regalo muy especial. Ya. Pero no quiero repetir el error, entonces me gustaría consultarle antes a mi padre. Ah, claro, para no cagarla. Para no fastidiar. Vale. Sí. Padre, escucha. ¿Qué? Escucha, padre. Primero tendrás que llamarle por teléfono, ¿no? Ah, ¿no lo habéis llamado? No. Ah, pensaba que estaba ya. Vamos a llamar a tu padre. Vale, pues, digo, claro. Padre, escucha. Vamos a llamar a tu padre. Sí. Y le dices, padre, escucha. Vale. ¿Sí? ¿Papá? ¿Quién es? Soy Herminio, tu hijo. ¡Coño, Herminio, qué pasa! 20 años hace que no me llama, ¿cómo estás? Bueno, pero estabas enfadado conmigo, ¿no? Sí, pero eso no me quita que me llame de mí de vez en cuando. ¿Cómo te va la cosa? Pues muy bien, papá, muy bien. La verdad es que muy feliz otra vez con el negocio ese que tenía yo. ¿La droga? Sí. ¿Va y bien igual, ahora? Va bastante bien, sí. Apúllate, Y te quería decir que feliz Día del Padre. Bueno, gracias. ¿Estás enfadado por lo de Sinatra todavía, padre? Bueno, eso me ha pasado. Sí. El pobre Frank, pues ya ha muerto y no hay que seguir con los rencores. Buen hombre, del pasado. Verás, es que he pensado. Un poco todo ahí, pero se le ve bueno. He pensado en otro regalo para ti, padre. ¿Un regalo? ¿Una fiesta sorpresa en mi casa? Sí. Ojo ahí, Sí, no, yo. No, oye, tengamos. Una cosa. Cuidado. No, por eso te consulto. A ver. Padre, a ti Sabina aún te gusta, ¿no? Hombre. Porque puede ir a cantar a tu casa a la hora que tú quieras, que yo tengo contacto con él. Uy, hombre, vamos a ver, Sabina es un rompebraga todavía. Y a tu madre, pues, le vuelve la boca. Pues fuera, fuera, bueno, fuera, bueno, fuera, fuera, fuera, fuera. Bueno, vamos no, a ver. No, no. Oye, papa, y a ver, mira. Un poquito para asegurar. Venga. Pastora Soler. Vamos bajando, ¿eh? ¿Puedo conseguir que cante en tu casa en menos de media hora que tengo contacto con Pastora Soler? Pastora Soler, es que tu madre dice que tiene una boca que... Para, pues no, pues para. Jolín, jolín, jolín. Tu madre es un poquito... Tienes que, papa. Tiene furor, ¿eh? Tienes que hablar con la mamá de su problema, ¿eh? A tu madre la quiero como es, punto. Bueno. Oye, papa. ¿Qué? Pues te voy a comprar una Thermomix. Ahora te escucho. Ahora hablas como hijo. Al fin un regalo inútil. Da igual. Te ha costado 37 años, pero por fin te puedo llamar hijo. Gracias, papa. Hijo. Gracias, papa. Sí. Esta tarde te la llevo. Ay. ¿La mamá estará en casa o ha quedado? ¿Ha quedado? La mamá está con... ¿Sabes el butanero? Pero si no hay... Si soy de gas... Si sois de gas. De gas, vosotros. ¿Qué hace con el butanero? ¡Me cago en la madre! ¡No está comprando bombonas! ¡Me cago en la... ¡Está comprando bombonas! La Bueno, y con este chiste... Y con este chiste de los años 70... Bueno, escucha, final feliz por lo menos, tío. Sí, happy end. Y eso es magnífico, happy tío. End. Muy bien. Me feliz día del padre a ti también. No, no, yo no, de momento no. Thank you. ¿Qué pasa? Happy birthday. Happy birthday to... Show de los especialistas secundarios en la cadena C. Cadena C, cadena C. Con Íñigo, con Íñigo. Con Nane, con Nane, con Nane. Y el otro, y el otro, y el, otro, y el otro. Cada día en la cadena. Especialistas secundarios en la gran cadena ser. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, boom, baby, boom. Que si lo he intentado muchas veces, pastillas, chicles, pero no dejo de fumar. Ahora con Relief lo conseguirá seguro. Relief es el éxito sin medicamentos, sin dolor, sin más peso y lo más importante, sin fumar. Relief tratamiento láser para dejar de fumar. Infórmate en el 93 212 2164 o bien entra en sinnicotina.com. Si quieres un mini a precios mini, ven a Autobuigas y llévatelo. Del 18 al 23 de este mes, Autobuigas te invita a la semana especial mini. Tu Mini One o tu Mini Cooper desde solo 12.500 euros. Y tu Mini Countryman desde solo 20.900 euros. Vehículos seminuevos garantizados y solo esta semana con mantenimiento incluido. Semana especial mini en Autobuigas, tu concesionario oficial mini en Barcelona y Samboy. Infórmate en autobuigasmini.com. Mira, fa dies que no parles amb el teu pare. Fa dies d'això. No cal que li compris una Thermomix, no, ni que ni un concert privat del Frank Sinatra. El teu pare valora que el convidis a el lloc més de luxe. Clar, no, però amb més caliu també. O sigui, fer un cafè, el bracafé, amb el teu pare i xerrar. Tots els sols. Pues traieu tota aquesta merda que teniu guardada. Sí, no? És moment. No, però tu fas un cafè i després vine, un xupito, papa. Vinga, va. Vinga. Animem, i otro cafè. Otro xupito. ¿Dónde vamos ahora? ¿Dónde hay chica? Vamos, 6:25. No, no espallem aquest moment tan especial, no? Entre pares i fills. Deja que, bueno, el que passi, que fluya, el que passi després de bracafé ja no ens importa. El que importa molt i que passa en el bracafé. És el que passa a bracafé, que sí. És sempre, doncs, maco. És maco. Sempre. Bones notícies, en bracafé. Sempre. Molt bones notícies. A mi m'agrada prendre el cafè, sobretot, a partir de certa hora de la tarda, que està tot ple de guàrdies urbans. Sí, i està segur. Sento segur, tio. Sí, dius, sento segur. Dius, voy a dejar la cartera encima de la cafetera. I puedo dejar el mòbil por ahí. Pues sí. Sí, no, el mòbil, lo dejo todo ahí. Digo, ahí está, pues la bolsita de tal. Això sí, després si t'han de cascar la muta... Si voleu més experiències com aquesta sobre el món, l'apassionant món del cafè, entreu a bracafé.com. Allà ho trobareu tot. Sí, senyor. Vale, que te calles. Vinga. Com us gusta el nianiano, eh? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Cristian? Sí, es verdad. Bienvenidos a Se Busca a Tope, el programa que os ayuda a encontrar personas, animales u cosas que hace tiempo no veis y que no sabéis nada. Hoy, como sabéis, es el Día del Padre. Hoy es San José. Vaya brasa, estamos dando con el Papa, ¿no? Desde luego. Son muchos los que hoy os habéis agolpado en la puerta de la radio buscando a vuestro padre. Queriendo explicar, entrar para explicar vuestro caso, para buscar y encontrar al padre. Suerte que tenemos aquí unos chicos de seguridad y unas buenas porras, y ha impedido pues el paso de todos estos bastardos. Desgraciadamente solo hemos podido escoger un solo caso, y es el caso de Lorenzo. Lorenzo, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Cuéntanos tu caso. Veréis, eres, digamos, el campeón, el espermatozoide que ha fecundado de todos los que había, el único que ha entrado en la radio. Molt orgullós, molt orgullós. Mirad, la historia es la siguiente, voy a intentar no ser muy pesado. Mi padre vivía en Berlín durante el nazismo, bueno. Y un día estaba con unos amigos en un bar pasándolo bien, tomando cerveza, riendo y jugando a las cartas, cuando de repente a mi padre se le ocurre hacer una cosa que, vamos, desde cualquier punto de vista no debió hacer jamás. ¿Qué es? ¿Qué hizo? Pues mira, se levantó de la silla y hizo un saludo. ¿En una cafetería nazi? Sí. ¿Qué saludo? El saludo surfero. El saludo surfero es este que hacía Ronaldinho, cuando le tenía una llamada. Sí, exactamente. ¿Tienes una llamada, Ronnie? Ese. Pulgar y meñique, sí. Pulgar y meñique, sí. La mala suerte fue que en ese mismo bar habían dos agentes de la Gestapo, y al verle hacer el gesto del surfista se lo llevaron. ¿A dónde? A Hawái, con un montón de surferos nazis más. La idea era ir haciendo un batallón de surferos nazis y atacar los Estados Unidos desde la playa. Invadir con tablas. Sí, fue uno de tantos planes locos que tuvo el Führer, que luego no se llevaron a cabo, y bueno, menos mal, ¿no? Daría lo que fuera por ver esa película. Y desde entonces no ves a tu padre, hace sí, mucho, ¿no? Sí, no, han pasado más de 40 años. Y otros 40. Yo era... Más de 40 y 40. Yo era muy joven, joder, ¿no? Mi padre no sabía qué significaba el saludo surfero. Y... Son pecaditos de juventud, oye. Y no has ido a Hawái. Sí, ¿dónde se aloja? Qué chico, qué chico. Bueno, yo fui a buscarlo, efectivamente, pero cuando llegué ya no estaba mi padre. Me dijeron que hacía tiempo que se lo habían llevado a mi viejo. ¿Qué pasó? ¿Qué historia? Pues mira, de tu padre? Un día mi padre estaba con los surferos ya en Hawái, en un bar, charlando, riendo, tomando cervezas, cuando de repente se le ocurrió hacer un gesto que a todas luces no debía haber hecho. ¿El gesto nazi? No, tampoco. No, no. El surfero se tampoco. Se levantó e hizo el gesto de las comillas. Ajá, vale. Así de repente sacó de... O sea, con los dedetes hizo el gesto de las comillas para entrecomillar gráficamente lo que estaba diciendo. ¿Y ese gesto ofendió a los surferos? No lo sé, no lo sé. Mi padre era bastante de dar la brasa y el coñazo, y supongo que en Hawái no quieren gente así, que quieren gente superficial, nada de charlatán, ¿eh? Así que vinieron los de la Gestapo, que se habían quedado ahí, y se lo llevaron. ¿Y dónde se llevaron los de la Gestapo? Ni idea, ahí es donde yo le pierdo la pista a mi padre. Ya no lo sé. Pues mira, que las vueltas que da la vida, que está tu padre al teléfono. ¡Coño! Décadas buscándolo y solo llevas madre tres mía, minutos... Madre mía, hacer, lo habéis vuelto a ser. ¡Lorenzo! Hola. Ah, no, el Viro, ¿verdad? Exacto. Aquí no tienes a tu hijo. Soy tu padre. Papá, cuánto te quiero. Yo también. ¿Y cuánto tiempo hace? Te está buscando, ¿sabes? Lo ¿dónde has estado? Te perdí la pista en el Hawái. Te he oído. Bueno, pues ya te contaré con más tranquilidad. Han sido muchos sitios en los que he estado, todos por gestos inoportunos que he ido haciendo, peinetas, cortes de mangas... El baile de los pajaritos, muchos gestos. No aprendes, no aprendes, mal. Viejo, no aprendes. Ya. Pero bueno, ¿cómo estás? Pues bueno, mira, un día hice el saludo nazi, por fin. Y uno de los de la Gestapo que me estaban vigilando se enamoró de mí. Sí, era muy de... Muy y el otro cogió celos y marchóse. Ay, pobre. Entonces, pero rápido se dieron cuenta que a mí el nazismo a mí me la pelaba, porque cuando hago gestos... Lo no haces soy, sin pensarlo. No sé lo que... Entonces me soltaron en un sitio, iba yo con los ojos vendados, que era Mollet. Y ahí estoy, Mollet. ¡Papa! ¿Qué? ¿En dónde has dicho? Repítelo. Mollet. Ahí vivimos nosotros. ¿Qué me estás contando? Las ganas que tengo de verte, papa. Yo también. Y la mamá también te echa muchísimo de menos. ¿Cómo estará ya? ¡Puf! Total. Con esos pechos que tenía, en fin. Nada, nada. Está muy guapa igual. ¿Felial feliz? ¿Qué? ¿Filial feliz? Eso es que de estar por muchos sitios se me ha quedado... Eso lo digo acento. Yo. Bueno, pues menuda... historia. No la de comedia, no la comedia que va de a ver. Y de su padre, Elviro. Elviro, muchísimas gracias por participar y espero que tengáis un feliz reencuentro en ese lugar paradisíaco que es Mollet del Vallès. Gracias a los dos. Y nuevamente... Ay, le quería preguntar si venía para comer. ¿Creéis que...? Tenía cara de hambre. Mollet, Mollet. Seguro que sí. Bueno. Qué alegría cuando se hace el trabajo bien hecho. I ara deixem de somiar amb truites i posem els peus a terra parlant del que està passant al tercer món, perquè aquí ho passem malament, però és que allà, macho... Judit Pons, què passa, tio? Bon cap vespre. Què ens expliques? Bon cap vespre. Bueno, ho sabeu que avui estem tots mirant Xipre, la petita illa del Mediterrani, amb la por cos per si Espanya pogués passar també el mateix que ha passat. Podria passar, dicen, sí. Idò, podria passar. Però jo trobo que el que hauríem de fer és preocupar-nos del que realment és important, de les persones que realment estan desafavorides. I això m'estic referint a Senegal, Sàmbia... Sí, esto es... Ulan Bator... Jo què sé, no sé. Kazajistán... Sí. I aquella, la del cuerno. Aquella, bueno, Tanzània. Tanzània, sí. No, bueno. Què? Madagascar... Sí, sí, que sí, que sí. No fes una llista aquí, hi ha gent que està passant. Trinidad Tobago, m'apunten per aquí. Les dues. Idò. El drama allà és que, literalment, hi ha molts culets que passen gana. Ai, mucha... Ai, muchos culitos que passen hambre. Bueno, no vols que los culitos passen hambre. Exactament. I és per això... Quin dut a terme una iniciativa solidària que va amb el nom d'Àfrica, que esos culitos no passen hambre. Si no, m'enteré jo. No, rieu. No, home, no, al contrari, estan plorant. És conegut que els culets dels africans i les africanes acostumen a ser bons culets. Sí, no? Així que s'ha de continuar. És un dels seus tresors. Vale, no ens expliquis què fareu, però bueno. Aquí ho deixo. Aquesta legislativa, i que demanes ajuda de tota la gent que vulgui aportar diners. Que no m'entré, Àfrica, que no m'entré jo, que esos culitos passen hambre. I bo, parla del papa, si voleu, de Francesc. Ah, sí, m'ha llençat els papers i si vols parlem del papa. No, perquè hi ha molta gent per esquerrer, em pregunta, amb Judit, si t'assembla bé... Tu coneixes molts cardenals, eh? Idò. Tens molts, eh? Molts de cardenals he conegut, molts han participat, han col·laborat, han tret partit de totes... I has fet negoci amb ells també, eh? Perquè, clar, com no paguen IBI i coses grotes... Sí, bueno, jo, més que de... De fet, en nom de l'Església tens alguns immobles, tu, eh? Sí, sí, sí, que tinc alguna creu d'or, alguna... Un calis, no? I algun edifici. Algun edifici, algun... Bueno, sí, sí, tinc, sí. El tema és, jo d'aquest nou papa no vull opinar, sí, puc opinar del papa que ho ha deixat... El Ratzinger. El Ratzinger, que... en fi, ell tenia era molt del Racing, no? Molt, sí, tenia moltes sabates vermelles de Lotus. Sí, Lotus, sí, sí, sembla que sí, Lotus. Sí, sí, zapatos decían que tenia. De marca vermella, de marca amb una tela que dona gust. Sí. Vale. Totes aquestes sabates, ara que no les necessita, les enviarem a Àfrica perquè després de pasturar cabres puguin posar-se aquestes sabates. Ah, sembla molt bé. Nosaltres hem de deixar aquí ara mateix. Tornem demà a 2:45 de la tarda a la gran cadena SER. Es la hora de echarte una siesta o de lo que te apetezca, una menos en Canarias. Señal horaria dedicada a los premiados que le da igual qué hora es. Euromillones, la libertad es el premio. Sorteo cada martes y viernes. Si sueñas, loterías.